Capítulo 26 de Los Pazos de Ulloa, de Emilia Pardo Bazán. Esta grabación de LibriVox es del dominio público. Amortiguada la primera impresión, no se atrevía Julián a interrogar a Nucha sobre lo que había visto. Hasta recelaba ir al cuarto de la señorita. Algún fundamento tenía este recelo. Aunque de suyo confiado, creía notar el capellán que le espiaban. ¿Quién? Todo el mundo. Primitivo, Sabel, la vieja bruja, los criados. Como sentimos de noche sin verla la niebla húmeda que nos penetra y envuelve, así sentía Julián la desconfianza, la malevolencia, la sospecha, la odiosidad que iba espesándose en torno suyo. Era cosa indefinible, pero patente. En dos o tres funciones a que asistió, figurósele que los curas le hablaban con acento hostil, que el arcipreste le examinaba frunciendo el entrecejo, y que únicamente don Eugenio le manifestaba la acostumbrada cordialidad. Pero acaso fuesen estas vanas cavilaciones, y quizás soñaba también al imaginarse que, a la mesa, don Pedro seguía continuamente la dirección de sus ojos y acechaba sus movimientos. Esto le fatigaba tanto más cuanto que un irresistible anhelo le obligaba a mirar a Nucha muy a menudo, reparando a hurtadillas si estaba más delgada, si comía con buen apetito, si se notaba algo de nuevo en sus muñecas. La señal oscura el primer día fue verdeando y desapareciendo. La necesidad de ver a la niña acabó por poder más que las vacilaciones de Julián. Arreglada ya la capilla, sólo en la habitación de su madre podía verla, y allí fue, no bastándole el beso robado en el corredor, cuando el ama lo cruzaba con la nena en brazos. Iba la criatura saliendo de esa edad en que los niños parecen un lío de trapos, y sin perder la gracia y atractivo del ser indefenso y débil, tenía el encanto de la personalidad, de la soltura cada vez mayor de sus movimientos y conciencia de sus actos. Ya adoptaba posturas de ángel de Murillo, ya cogía un objeto y acertaba a llevarlo a la cálida boca, en la impaciencia de la dentición retrasada. Ya ejecutaba con indecible monería ese movimiento cautivador entre todos los de los niños pequeños, de tender no sólo los brazos, sino el cuerpo entero, con abandono absoluto hacia la persona que les es simpática, actitud que las nodrizas llaman irse con la gente. Hacía tiempo que la pequeña redoblaba la risa, y su carcajada melodiosa, repentina y breve, era sólo comparable al gorjeo de pájaro. Ningún sonido articulado salía aún de su boca, pero sabía expresar divinamente con las onomatopeyas que, según ciertos filósofos, fueron base del lenguaje primitivo, todos sus afectos y antojos. En su cráneo, que empezaba a solidificarse, por más que en el centro latiese aún la abierta mollera, se espesaba el pelo, de día en día más oscuro, suave aún como piel de topo. Sus piececitos se desencorvaban, y los dedos, antes retorcidos, el pulgar vuelto hacia arriba, los otros botoncillos de rosa hacia abajo, se habituaban a la estación horizontal que exige el andar humano. Cada uno de estos grandes progresos en el camino de la vida era sorpresa y placer inefable para Julián, confirmando su dedicación paternal al ser que le dispensaba el favor insigne de tirarle de la cadena del reloj, manosearle los botones del chaleco, ponerle como nuevo de baba y leche. ¿Qué no haría él por servir de algo a la nenita idolatrada? A veces el cariño le inspiraba ideas feroces, como agarrar un palo y moler las costillas de Primitivo, coger un látigo y dar el mismo trato a Sabel. Pero, ¡ay!, nadie puede usurpar el puesto del amo de casa, del jefe de la familia. Y el jefe... Al capellán le pesaba en el alma la fundación de aquel hogar cristiano. Recta había sido la intención y amargo el fruto. Sangre del corazón daría él por ver a Nucha en un convento. ¿Qué arbitrio adoptar ya? Julián presentía los inmensos inconvenientes de su intervención directa. Seguro de la teoría, firme en el terreno del derecho, capaz de resistir pasivamente hasta morir, faltábale la vigorosa palanca de los actos humanos, la iniciativa. En aquella casa es indudable que andaban muchas cosas desquiciadas, otras torcidas y fuera de camino. El capellán asistía al drama. Temía un desenlace trágico, sobre todo desde la famosa señal en las muñecas, que no le salía de la acalorada imaginación. Mostrábase taciturno, su color sonrosado se trocaba en amarillez de cera. Rezaba más aún que de costumbre. Ayunaba, decía la misa con el alma elevada, como la diría en tiempos de martirio. Deseaba ofrecer la existencia por el bienestar de la señorita, pero a no ser en uno de sus momentos de arrechucho puramente nervioso, no podía, no sabía, no acertaba a dar un paso, a adoptar una medida. Aunque ésta fuese tan fácil y accedera como escribir 4 renglones a don Manuel Pardo de la Lage, informándole de lo que ocurría a su hija. Siempre encontraba pretextos para aplazar toda acción tan socorridos como este. Verbigracia. Dejemos que pasen las elecciones. Las elecciones le infundían esperanzas de que, si el señorito elegido diputado salía de la Huronera, de entre la gente inicua que lo prendía en sus redes, era posible que Dios le tocase en el corazón y mudase de conducta. Una cosa preocupaba mucho al buen capellán. ¿El señorito se iría solo a Madrid o llevaría a su mujer y a la pequeña? Julián ponía a Dios por testigo de que deseaba esto último, si bien, al pensar qué podía suceder, le entraba una hipocondría mortal. La idea de no ver más a Nené durante meses o años, de no tenerla en las rodillas montada a caballito, de quedarse allí, frente a frente con Sabel, como en oscuro pozo habitado por una sabandija, le era intolerable. Duro le parecía que se marchase la señorita, pero lo de la niña... Lo de la niña... Si me la dejasen, pensaba, la cuidaría yo perfectamente. Acercábase la batalla decisiva. Los pazos eran un jubileo, un ir y venir de adictos y correveidiles, un entrar y salir de mensajes, de órdenes y contraórdenes, que le daban semejanza con un cuartel general. Siempre había en las cuadras caballos o mulas forasteras, masticando abundante pienso, y en los anchos salones se oía crujir incesante de botas altas, pisadas de fuertes zapatos, cuando no pateo de zuecos. Julián se tropezaba con curas sofocados, respirando bélico ardor, que le hablaban de los trabajos, pasmándose de ver que no tomaba parte en nada. En tan solemne y crítica ocasión, el capellán de los pazos no tenía derecho a dormir ni a comer. Seguía reparando que algunos abades se mostraban con él así como airados o resentidos, en especial el arcipreste, el más encariñado con la casa de Ulloa, pues mientras el cura de Boán y aún el de Naya atendían sobre todo al triunfo político, el arcipreste miraba principalmente al esplendor del hidalgo solar, al buen nombre de los moscosos. Todo anunciaba que el señor de los pazos se llevaría el gato al agua, a pesar del enorme aparato de fuerza desplegado por el gobierno. Se contaban los votos, se hacía un censo, se sabía que la superioridad numérica era tal que las mayores diabluras de trampeta no la echarían abajo. No disponía el gobierno en el distrito sino de lo que, pomposamente hablando, puede llamarse el elemento oficial. Si es verdad que éste influye mucho en Galicia, merced al carácter sumiso de los labriegos, allí en Cebre no podía contrapesar la acción de curas y señoritos reunidos en torno del formidable cacique Barbacana. El arcipreste resoplaba de gozo. Cosa rara, Barbacana mismo era el único que no se las contaba felices. Preocupado y de peor humor a cada instante, torcía el gesto cuando algún cura entraba en su despacho frotándose las manos de gusto, a noticiarle adhesiones, caza de votos. ¡Qué elecciones aquellas, Dios eterno! ¡Qué lid reñidísima! ¡Qué disputar el terreno pulgada a pulgada, empleando todo género de zancadillas y de ardides! Trampeta parecía haberse convertido en media docena de hombres para trampetear a la vez en media docena de sitios. Trueques de papeletas, retrasos y adelantos de hora, falsificaciones, amenazas, palos, no fueron arbitrios peculiares de esta elección, por haberse ensayado en otras muchas. Pero uniéronse a las estratagemas usuales algunos rasgos de ingenio sutil enteramente inéditos. En un colegio las capas de los electores del marqués se rociaron de aguarrás y se les prendió fuego disimuladamente por medio de un fósforo, con que los infelices salieron dando alaridos y no aparecieron más. En otro se colocó la mesa electoral en un descanso de la escalera. Los votantes no podían subir sino de uno en uno, y 12 paniaguados de trampeta, haciendo fila, tuvieron interceptado el sitio durante toda la mañana, moliendo muy a su sabor, a puñadas y coces, a quien intentaba el asalto. Picardía discreta y mañosa fue la practicada en Cebre mismo. Acudían allí los curas acompañando y animando al rebaño de electores a fin de que no se dejasen dominar por el pánico en el momento de depositar el voto. Para evitar que se la jugasen, don Eugenio, valiéndose del derecho de intervención, sentó en la mesa a un labriego de los más adictos suyos, con orden terminante de no separar la vista un minuto de la urna. —¿Tú entendiste, Roque? No me apartas los ojos de ella, así se hunda el mundo. Instalóse el payo apoyando los codos en la mesa y las manos en los carrillos, contemplando de hito en hito la misteriosa olla, tan fijamente como si intentase alguna experiencia de hipnotismo. Apenas alentaba ni se movía más que si fuese hecho de piedra. Trampeta en persona, que daba sus vueltas por allí, llegó a impacientarse viendo al inmóvil testigo, pues ya otra olla rellena de papeletas, cubiertas a gusto del alcalde y del secretario de la mesa, se escondía debajo de ésta, aguardando ocasión propicia de sustituir a la verdadera urna. Destacó, pues, un seide encargado de seducir al vigilante, convidándole a comer, a echar un trago recurriendo a todo género de insinuaciones halagüeñas. Tiempo perdido. El centinela ni siquiera miraba de reojo para ver a su interlocutor. Su cabeza redonda, peluda, sus salientes mandíbulas, sus ojos que no pestañeaban, parecían imagen de la misma obstinación. Y era preciso sacarle de allí, porque se acercaba la hora sacramental, las 4, y había que ejecutar el escamoteo de la olla. Trampeta se agitó, hizo a sus adláteres preguntas referentes a la biografía del vigilante, y averiguó que tenía un pleito de tercería en la audiencia, por el cual le habían embargado los bueyes y los frutos. Acercóse a la mesa disimuladamente, púsole una mano en el hombro y gritó: —¡Fulano, ganaste el pleito! Saltó el labriego electrizado. —¿Qué me dices, hombre? —Se falló en la audiencia ayer. —¿Tú loqueas? —¿Lo que oyes? En este intervalo el secretario de la mesa verificaba el trueque de pucheros, ni visto ni oído. El alcalde se levantó con solemnidad. —Señores, se va a proceder al discutinio. Entra la gente en tropel. Comienza la lectura de papeletas. Míranse los curas atónitos al ver que el nombre de su candidato no aparece. —¿Tú te moviste de ahí? Pregunta el abad de Naya al centinela. —No, señor. Responde éste con tal acento de sinceridad que no consentía sospecha. —Aquí alguien nos vende. Articula el abad de Ulloa en voz bronca, mirando desconfiadamente a don Eugenio. Trampeta, con las manos en los bolsillos, ríe a socapa. Tales amaños mermaron de un modo notable la votación del marqués de Ulloa, dejando circunscrita la lucha, en el último momento, a disputarse un corto número de votos del cual dependía la victoria. Y llegado el instante crítico, cuando los ulloístas se juzgaban ya dueños del campo, inclinaron la balanza del lado del gobierno defecciones completamente impensadas, por no decir abominables traiciones, de personas con quienes se contaba en absoluto, habiendo respondido de ellas la misma casa de los Pazos por boca de su mayordomo. Golpe tan repentino y alevoso no pudo prevenirse ni evitarse. Primitivo, desmintiendo su acostumbrada impasibilidad, dio rienda a una cólera furiosa, desatándose en amenazas absurdas contra los tránsfugas. Quien se mostró estoico fue Barbacana. La tarde que se supo la pérdida definitiva de la elección, el abogado estaba en su despacho, rodeado de 3 o 4 personas. Ahogándose como ballena encallada en una playa y a quien el mar deja en seco, entró el arcipreste, morado de despecho y furor. Desplomóse en un sillón de cuero. Echó ambas manos a la garganta, arrancó el alzacuello, los botones de camisa y almilla, y trémulo con los espejuelos torcidos y el fusique oprimido en el crispado puño izquierdo, se enjugó el sudor con un pañuelo de hierbas. La serenidad del cacique le sacó de tino. —¡Me pasmo, caramelos! ¡Me pasmo de verle con esa flema! ¡O no sabe lo que pasa! —Yo no me apuro por cosas que están previstas. En materia de elecciones no se me coge a mí de susto. —¿Usted se esperaba lo que ocurre? —Como si lo viera. Aquí está la abate Naya, que puede responder que se lo profeticé. No atestiguo con muertos. —¿Verdad es? —corroboró don Eugenio, harto compungido. —Y entonces, santo Dios, ¿a qué tenernos embromados? —No les íbamos a dejar el distrito por suyo sin disputárselo siquiera. ¿Les gustaría a ustedes? Legalmente, el triunfo es nuestro. —¡Legalmente! ¡Toma, caramelos! Legalmente sí, pero vénganos con legalidades. Y esos judas condenados que nos faltaron cuando precisamente pendía de ellos la cosa. El herrero de Gondás, los dos ponlles, el albeitar. —Esos no son judas, no sea inocente, señor arcipreste. Esa es gente mandada que acata una consigna. El judas es otro. —¿Eh? —Ya entiendo, ya. Hombre, si es cierta esa maldad, que no puedo convencerme que se me atraganta. Aún sería poco para el traidor el castigo de Judas. Pero usted, santo, ¿por qué no le atajó? ¿Por qué no avisó? ¿Por qué no le arrancó la careta a ese pillo? Si el señor marqués de Ulloa supiese que tenía en casa al traidor, con atarlo al pie de la cama y cruzarlo a latigazos... ¡Su propio mayordomo! No sé cómo pudo usted estarse así con esa flema. Se dice luego, pero mire usted, cuando la elección estriba en una persona y no cabe cerciorarse de si está de buena o mala fe, de poco sirve revelar sospechas. Hay que aguardar el golpe atado de pies y manos, son cosas que se ven a la prueba, y si salen mal, se debe callar y guardarlas. Al pronunciar la palabra guardarlas, el cacique se daba una puñada en el pecho, cuya concavidad retumbó sordamente, lo mismo que debía retumbar la de San Jerónimo cuando el santo la hería con el famoso pedrusco. Y algo se asemejaba Barbacana al tipo de los San Jerónimos de escuela española, amojamados y huesudos, caracterizados por la luenga y enmarañada barba y el sombrío fuego de las pupilas negras. —De aquí no salen —añadió con torvo acento—, y aquí no pierden el tiempo, que todavía nadie se la hizo a Barbacana sin que algún día se la pagase. Y respecto del Judas, ¿cómo quería usted que lo pudiésemos desenmascarar, si ahora lo mismo que en tiempo de la pasión de nuestro Señor Jesucristo tenía la bolsa en la mano? A ver, señor arcipreste, ¿quién nos ha facilitado las municiones para esta batalla? ¿Que quién las ha facilitado? En realidad, de verdad, la casa de Ulloa. ¿Las tenía disponibles, sí o no? Ahí está el toque. Como esas casas no son más que vanidad y vanidad, por no confesar que le faltaban los cuartos y no pedirlos a una persona de conocida honradez, pongo por ejemplo un servidor, va y los recibe de un pillastre, de una sanguijuela que le está chupando cuanto posee. Buenas cosas van a decir de nosotros los badulaques de la Junta de Orense, que somos unos estafermos y que no servimos para nada. Perder una elección. Es la primera vez en mi vida. No. Que escogimos un candidato muy simple. Hablando en plata, eso es lo que dirá la Junta de Orense. Poco a poco, exclamó el arcipreste, dispuesto a romper lanzas por su caro señorito. No estamos conformes. Aquí llegaban de su plática y el auditorio que se componía, además del abad de Naya, del de Boán y del señorito de Limioso, guardaba el silencio de la humillación y la derrota. De repente, un espantoso estruendo, formado por los más discordantes y fieros ruidos que pueden desgarrar el tímpano humano, asordó la estancia. Sartenes rascadas con tenedores y cucharas de hierro, tiestos de cocina tocados como címbalos, cacerolas, dentro de las cuales se agitaba en vertiginoso remolino un molinillo de batir chocolate, peroles de cobre en que tañían broncas campanadas fuertes manos de almirez, latas atadas a un cordel y arrastradas por el suelo, trébedes repicados con varillas de hierro y, por cima de todo, la lúgubre y ronca voz del cuerno y la horrenda vociferación de muchas gargantas humanas, con esa cavernosidad que comunica a la laringe el exceso de vino en el estómago. Realmente acababan los bienaventurados músicos de agotar una redonda corambre que en la casa consistorial les había brindado la munificencia del secretario. Por entonces aún ignoraban los electores campesinos ciertos refinamientos y no sabían pedir del vino que hierve y hace espuma, como algunos años después, contentándose con buen tinto empecinado del borde. Al través de las vidrieras de barbacana penetraba, junto con el sonido de los hórridos instrumentos y desacompasada gritería, vaho vinoso, el olor tabernario de aquella patulea, ebria de algo más que del triunfo. El arcipreste se enderezaba a los espejuelos. Su rostro congestionado revelaba inquietud. El cura de Boán fruncía el cano entrecejo. Don Eugenio se inclinaba a echarlo todo a broma. El señorito de Limioso, resuelto y tranquilo, se aproximó a la ventana, alzó un visillo y miró. La cencerrada proseguía implacable, frenética, azotando y arañando el aire, como una multitud de gatos en celo, el tejado donde pelean. Súbitamente, de entre el alboroto grotesco, se destacó un clamor que en España siempre tiene mucho de trágico. Un muera. ¡Muera el terso! Un enjambre de mueras y vivas salió tras el primero. ¡Mueran los curas! ¡Muera la tiranía! ¡Viva Cebre y nuestro diputado! ¡Viva la soberanía nacional! ¡Muera el marqués de Ulloa! Más enérgico, más intencionado, más claro que los restantes, brotó este grito. ¡Muera el ladrón faucioso Barbacana! Y el vocerío unánime repitió: ¡Muera! Instantáneamente apareció junto a la mesa del abogado un hombre de siniestra catadura, hasta entonces oculto en un rincón. No vestía como los labriegos, sino como persona de baja condición en la ciudad. Chaqueta de paño negro, faja roja y hongo gris. Patillas cortas de boca de hacha redoblaban la dureza de su fisonomía, abultada de pómulos y ancha de sienes. Uno de sus hundidos ojuelos verdes relucía felinamente. El otro, inmóvil y cubierto con gruesa nube blanca, semejaba hecho de cristal cuajado. Abriendo Barbacana el cajón de su pupitre, sacaba de él dos enormes pistolas de arzón, prehistóricas sin duda, y las reconocía para cerciorarse de que estaban cargadas. Mirando al aparecido fijamente, pareció ofrecérselas con leve enarcamiento de cejas. Por toda respuesta, el tuerto de Castrodorna hizo asomar al borde de su faja el extremo de una navaja de cachas amarillas, que volvió a ocultar al punto. El arcipreste, que había perdido los bríos con la obesidad y los años, sobresaltóse mucho. «Déjese de calaveradas, mi amigo. Por si acaso me parece oportuno salir por la puerta de atrás, ¿eh? No es cosa de aguardar a que esos incircuncisos vengan aquí a darle a uno tósigo». Mas ya el cura de Boán y el señorito de Limioso, unidos al tuerto, formaban un grupo lleno de decisión. El señorito de Limioso, no desmintiendo su vieja sangre hidalga, aguardaba sosegadamente, sin fanfarronería alguna, pero con impávido corazón. El abad de Boán, nacido con más vocación de guerrillero que de misacanto, apretaba con júbilo la pistola, olfateaba el peligro y, a ser caballo, hubiera relinchado de gozo. El tuerto, encogido y crispado como un tigre, se situaba detrás de la puerta a fin de destripar a mansalva al primero que entrase. «No tenga miedo, señor arcipreste», murmuró gravemente Barbacana. «Perro que ladra no muerde. Ni a romperme un vidrio se atreverán esos bocalanes. Pero conviene estar dispuesto, por si acaso, a enseñarles los dientes». Resonaban nutridos y feroces los mueras. Mas, en efecto, ni una piedra sola venía a herir los cristales. El señorito de Limioso se acercó otra vez, levantó el visillo y llamó a don Eugenio. «Mire, Naya, mire para aquí. Buena gana tienen de subir ni de tirar piedras. Están bailando». Don Eugenio se llegó a la vidriera y soltó la carcajada. Entre la patulea de beodos, dos seides de trampeta, carcelero el uno, el otro alguacil, trataban de calentar a algunos de los que chillaban más fuerte, para que atacasen la morada del abogado. Señalaban a la puerta, indicaban con ademanes elocuentes lo fácil que sería echarla abajo y entrar. Pero los borrachos, que no por estarlo perdían la cautelosa prudencia, el saludable temor que inspira el cacique al labriego, se hacían los desentendidos, limitándose a berrear, a herir cazos y sartenes con más furia. Y en el centro del corro, al compás de los almireces y cacerolas, brincaban como locos los más tomados de la bebida, los verdaderos pellejos. «Señores», dijo en grave y enronquecida voz Ramón Limioso, «es siquiera una mala vergüenza que esos pillos nos tengan aquí sitiados. Me dan ganas de salir y pegarles una corrida, que no paren hasta el ayuntamiento». «Hombre», gruñó el abad de Boán, «usted poco habla, pero bueno, vamos a meterles miedo, quoniam. Estornudando solamente, espanto yo media docena de esos pellejones». No pronunció el tuerto palabra. Únicamente su ojo verdoso se encendió con fosfórica luz y miró a Barbacana como pidiéndole permiso de tomar parte en la empresa. Barbacana hizo con la cabeza señal afirmativa, pero le indicó al mismo tiempo que guardase la navaja. «Tiene razón», exclamó el hidalgo de Limioso, enderezando la cabeza y dilatando las ventanillas de la nariz con altanera expresión, muy desusada en su lánguida y triste faz. «A esa gente a palos y latigazos se les sacude el polvo. No ensuciar un arma que uno usa para el monte, para las perdices y las liebres, que valen más que ellos, fuera el alma». Y al decir fuera el alma, persignóse el señorito. «Tengan miramiento, hombre, tengan miramiento», murmuraba el arcipreste difícilmente, extendiendo las manos como para calmar los ánimos irritados. ¿Cuán lejos estaban los tiempos belicosos en que aseguraba una elección a puntapiés? Barbacana no se opuso a la hazaña. Al contrario, pasó a otra estancia y volvió con un haz de junquillos, palos y bastones. El cura de Boán no quiso más garrote que el suyo, que era formidable. Ramón Limioso, fiel a su desdén de la grey villana, asió el látigo más delgado, un latiguillo de montar. El tuerto empuñó una especie de tralla, que manejada por diestra vigorosa, debía ser de terrible efecto. Bajaron cautelosamente la escalera, cuidando de no zapatear, previsión que el endiablado estrépito de la cencerrada hacía de todo punto ociosa. Tenía la puerta su tranca y los cerrojos corridos, medida de precaución adoptada por la cocinera del abogado así que oyó estruendo de motín. El abad de Boán los descorrió impetuosamente. El tuerto sacó la tranca, giró la llave en la cerradura y clérigos y seglares se lanzaron contra la canalla sin avisar ni dar voces, con los dientes apretados, chispeantes los ojos, blandiendo látigos y esgrimiendo garrotes. No habrían transcurrido 5 minutos cuando Barbacana, que por detrás de los visillos registraba el teatro del combate, sonrió silenciosamente, o más bien regañó los labios, descubriendo la amarilla dentadura, y apretó con nerviosa violencia la barandilla de la ventana. En todas direcciones huían los despavoridos borrachos, chillando como si los cargase un regimiento de caballería a galope. Algunos tropezaban y caían de bruces, y la tralla del tuerto se les enroscaba alrededor de los lomos, arrancándoles alaridos de dolor. Fustigaba el hidalgo de Limioso con menos crueldad, pero con soberano desprecio, como se fustigaría a una piara de marranos. El cura de Boán sacudía estacazo limpio, con regularidad y energía infatigables. El de Naya, incapaz de mantenerse dentro de los límites de su papel justiciero, insultaba, reía y vapuleaba a un mismo tiempo a los beodos. «¡Anda, tinaja, cuba, mosquito! ¡Toma, toma, para que vuelvas otra vez, pellejo, odre! ¡Ve a dormir la mona, cuero! ¡A la taberna con tus huesos, larpán, tonel de mosto! ¡A la cárcel, borrachos, a vomitar lo que tenéis en esas tripas!» Limpia estaba la calle, más limpia ya que una patena. Silencio profundo había sustituido al vocerío, a los mueras y a la cencerrada feroz. Por el suelo quedaban esparcidos despojos de la batalla. Cazos, almireces, cuernos de buey. En la escalera se oía el ruido de los vencedores, que subían celebrando el fácil triunfo. Delante de todos entró don Eugenio, que se echó en una butaca partiéndose a carcajadas y palmoteando. El cura de Boán le seguía limpiándose el sudor. Ramón Limioso, serio y aún melancólico, se limitó a entregar a Barbacana el latiguillo sin despegar los labios. «Van buenos», tartamudeó el abad de Naya reventando de risa. «Yo mallé en ellos como quien malla en centeno», exclamó respirando con placer el de Boán. «Pues yo», explicó el hidalgo, «si supiese que habían de ser tan cobardes y echar a correr sin volverse no siquiera, a fe que no me tomo el trabajo de salir». «No se fíen», observó el arcipreste. «Ahora en el ayuntamiento los avergüenza trampeta, y capaces de venir acá en persona con los incircuncisos a darle un susto al señor licenciado». Así llamaban a Barbacana familiarmente sus amigos. «Por si acaso es prudente que estos señores pasen aquí la noche. Yo tengo que misar mañana en Loiro, y mi hermana estará muerta de miedo, que si no...» «Nada de eso», replicó perentoriamente Barbacana. «Estos señores se vuelven cada uno a su casa. No hay cuidado ninguno. A mí me basta con este mozo», añadió señalando al tuerto, agazapado otra vez en su rincón. No fue posible reducir al cacique a que aceptase la guardia de honor que le ofrecían. Por otra parte, no se notaba síntoma alguno de que hubiese de alterarse el orden nuevamente, ni se oían a lo lejos vociferaciones de electores victoriosos. El soñoliento silencio de los pueblecillos pequeños y sin vida pesaba sobre la villa de Cebre. Tres héroes de la gran batida y el arcipreste con ellos salieron a caballo hacia la montaña. No iban cabizbajos, a fuer de muñidores electorales derrotados, sino llenos de regocijo, con gran cháchara y broma, celebrando a más y mejor la somanta administrada a los borrachines cencerreadores. Don Eugenio estaba inspirado, oportuno, bullanguero, ocurrentísimo, en una palabra. Había que oírle remedar los aullidos y la caída de los ebrios en el lodo de la calle, y el gesto que ponía el cura de Boán al majar en ellos. Barbacana se quedó solo con el tuerto. Si alguno de los molidos músicos de la cencerrada se atreviese a asomar la cabeza y mirar hacia las ventanas del cacique, vería que, por fanfarronada o por descuido, no estaban cerradas las maderas, y podría distinguir al través de los visillos y destacándose sobre el fondo de la habitación alumbrada por el quinqué, las cabezas del abogado y de su feroz defensor Iseide. Sin duda hablaban de algo importante, porque la plática fue larga. Una hora o algo más corrió desde que encendieron la luz hasta que las maderas se cerraron, quedando la casa silenciosa, torva y sombría, como quien oculta algún negro secreto. Fin del capítulo 26.